Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros en esta nueva edición de Paraíso Infernal. Soy Arkham y como siempre les doy la más cordial de las bienvenidas a todos los fanáticos del rock. Como siempre, junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas, hemos programado a grandes grupos y grandes temas. ¿Quiénes están en esta oportunidad en nuestro programa? Pues bien, nos acompañarán Linkin Park, Pain of Salvation, Avalanche, Stryper, Manticora, Machine Head, Marilyn Manson, Rammstein, Belgefort, The Raconteurs, Folkem y Abad. Son diversos grupos y por ende diversos estilos que vamos a compartir por aproximadamente una hora de buen rock en este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Dejamos paso a la presentación, 30 segundos y volvemos con todo el power junto a ustedes. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de partir de lleno con el buen rock, vamos a agradecer a uno de los medios que permite que nuestro programa llegue a distintos rincones. En este caso, saludamos a Radio Embrujo FM, que hace posible que Paraíso Infernal llegue a los auditores de la zona sur de Santiago a través de la 98.9 del dial. También a los rockeros del litoral central en la 102.9 y a los auditores de Tocopilla en la 101.7. Saludamos a todos ellos y a quienes nos escuchan también a través de su señal online en www.radioenbrujofm.cl. Recuerden que estamos todos los días martes a las 20 horas, con repetición los días jueves en el mismo horario, en Radio Embrujo FM. Y si quieres conocer su programación, solo tienes que ir a su web, www.radioenbrujofm.cl. Y nosotros vamos a iniciar el programa de hoy primero escuchando un disco que cumple este 2020 20 años desde su lanzamiento. Me refiero a Hybrid Theory, disco debut de la banda estadounidense Linkin Park, publicado un 24 de octubre del año 2000. Y este no es cualquier disco, por ejemplo, es el álbum de rock del siglo XXI con mayor cantidad de ventas. Y además es el segundo disco debut más vendido de la historia después de Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Cuando este disco fue lanzado al mercado, la banda estaba integrada por Chester Bennington como voz principal y quien lamentablemente nos dejó en el año 2017. Mike Shinoda en voz, samplers, guitarra rítmica en los temas 5 y 12, teclado, piano en los temas 8 y 13 y rapping en los temas 1, 3, 4, 7 y 10. Brad Delson en guitarra líder y bajo, Mr. Han en Turbridge, samples y programación, y Rob Borden en batería. De este importante y exitoso disco, vamos a escuchar el tema Point of Authority, y luego vamos a escuchar lo nuevo de la banda sueca de metal progresivo, formada en 1991, Pain of Salvation, quienes a finales de octubre lanzaron su nuevo trabajo discográfico titulado Panther, su duodécimo trabajo de estudio, ya que, recordemos, su último álbum de estudio data del año 2017, titulado In the Pacing Light of Day. De esta nueva obra vamos a escuchar el tema Restless Boy. Entonces iniciamos este programa recordando un disco que este 2020 cumple 20 años, Hybrid Theory, lanzado al mercado en el año 2000, propiedad del grupo americano Linkin Park. Lo recordamos con el tema Point of Authority. Y después escuchamos lo nuevo de los suecos de Pain of Salvation, que en el mes de agosto de este 2020 lanzaron su nuevo trabajo Panther, del cual vamos a escuchar la canción Restless Boy. Where somebody else takes you out of the frame and put your name to shame, cover up your face. You can't run the race, the pace is too fast, it just won't last. You lie. I look at you while taking pleasure in the awful things you put me through. You take away if I give in. My life, my pride is broken. You have to think you're never wrong. You live what you love. You have to act like you're someone. You live what you love. You want someone to hurt like you. I can see that you're trying to understand. I can see that you're trying to understand. Buenos temas los que acabamos de escuchar, y de paso también vamos a saludar a www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno, con noticias de la provincia, región y todo el país, donde estamos todos los viernes en formato de podcast para que nos busques. De hecho, entras a www.paislobo.cl, puedes leer las noticias, puedes leer las columnas, puedes disfrutar también de otros podcasts bastante interesantes y, por supuesto, escucharnos todos los viernes en este formato de podcast que permite además que tú lo bajes y lo escuches si no quieres en el mismo momento, cuando tú lo estimes pertinente. Así que saludamos a todos los rockeros que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Nosotros vamos a seguir escuchando temas de discos que están de aniversario, como fue el caso de Linkin Park que escuchamos recientemente, pero ahora de una banda formada en 1993 en Asturias, España, Avalanch, ya que uno de sus trabajos más importantes, El Ángel Caído, está cumpliendo 15 años desde su lanzamiento, y para celebrar este acontecimiento, el grupo lo ha reeditado en formato físico, digital, y lo ha puesto disponible en las plataformas de streaming más populares. El Ángel Caído es uno de los trabajos más influyentes del género del heavy metal en español, cuya inspiración musical y conceptual dio origen al nacimiento de multitud de bandas y al resurgir del power metal en toda España y Latinoamérica. De este gran disco vamos a escuchar el tema Tierra de Nadie. Y posteriormente vamos nuevamente a escuchar material nuevo, esta vez propiedad de una banda formada en 1982 en California, Estados Unidos, Striper, agrupación de heavy metal que se caracteriza por tener temáticas cristianas en sus composiciones, la que tiene dos periodos, de 1983 a 1993, donde se separaron para volver a juntarse en el año 2003, hasta el presente, donde ha tenido algunos cambios, aunque no tantos en la formación original de la banda. Ellos en el mes de septiembre editaron un nuevo trabajo titulado Even the Devil Believes. Este sería el 13º disco de estudio de esta banda, que en la actualidad está integrada por Michael Harrison Sweet en voz, guitarra y teglados, Robert Lee Sweet en batería, Richard Alfonso Martínez en guitarra y coros y Perry Richardson en bajo y coros. De esta nueva producción de Striper vamos a escuchar el tema Blood from Above. Entonces, a continuación, recordamos primero los 15 años del disco El Ángel Caído, propiedad de los españoles de Avalanch, del cual vamos a escuchar el tema Tierra de Nadie. Y luego escuchamos un clásico, Striper, de su disco de este año, Even the Devil Believe. Escuchamos la canción Blood from Above. Corazón es frío y pobre, sé que es capaz. Y antes de seguir con el buen rock de este programa, vamos a aprovechar también de saludar a todos los auditores que nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, con noticias e información de todo el país. También podcast con interesantes entrevistados y donde nosotros estamos todos los sábados en formato de podcast, es decir, como lo mencionamos anteriormente, si quieres nos escuchas en el momento o nos descargas y nos escuchas después. Un enorme saludo entonces a todos quienes nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl en la región de Los Ríos. Y nosotros vamos a seguir revisando nuevo material, en este caso, que fue lanzado hace poco, en el mes de agosto. Se trata del nuevo disco de la banda danesa formada en 1996, Manticora, quienes editaron su nuevo larga duración titulado To Live, To Kill, To Live. Esta banda, exponentes de una mezcla de power metal, thrash y metal progresivo, tienen 9 discos de estudio y este es el número 10, siendo la segunda parte de una obra conceptual que comenzó en el año 2018 con el lanzamiento de To Kill, To Live, To Kill, que está basado en el libro escrito por el vocalista Lars Larsen. Esta agrupación, de hecho, está integrada por el mismo Lars Larsen en voz, Christian Larsen en guitarra, Casper Graham en bajo, Stefan Johansson en guitarra y el sueco de ascendencia chilena, Lawrence Dinamarca en batería. De este nuevo disco de esta banda Manticora vamos a escuchar el tema The Farmer's Tale, Part 3, 18 Be The Beats. Y luego vamos a escuchar un tema de la banda estadounidense de group metal Machine Head, formado un 12 de octubre de 1991 en la ciudad de Oakland, California, siendo una de las agrupaciones pioneras de la denominada New Wave of American Heavy Metal. Cuentan con 9 discos de estudio. Nosotros hemos seleccionado para hoy un tema del disco Burn My Eyes, que es el álbum debut de esta agrupación, editado el 9 de agosto de 1994, considerado por muchos como el disco más agresivo y potente de la banda, una pieza clave incluso del heavy metal de los años 90. De esta obra musical vamos a escuchar y disfrutar del tema Block. Bien, vamos entonces primero a disfrutar de la banda danesa Manticora, de su disco del 2020, de este año, To Live, To Kill, To Live. Vamos a escuchar el tema The Farmer's Tale, Part 3, 18 Be The Beat. Y luego vamos a programar la canción Block del disco Burn My Eyes, la primera obra de los americanos de Machine Head. Disfrútenlo. Slow! Yeah. Seguimos adelante con el programa de hoy y les cuento que el pasado 11 de septiembre Marilyn Manson, un tipo del que ya tendremos un programa especial, lanzó al mercado su nuevo trabajo discográfico We Are Chaos, un álbum conceptual compuesto por el mismo Manson y el productor Shooter Jennings. Este es el undécimo trabajo de estudio de Marilyn Manson, del cual vamos a escuchar el tema que da nombre al disco, We Are Chaos. Y luego vamos a seguir con una banda alemana, Rammstein, de la que ya hemos programado en Paraíso Infernal varios temas. Pero siempre es bueno escuchar nuevamente a las grandes bandas. En esta oportunidad vamos a escuchar algo de su primer disco de estudio, Hersley, del año 1995. Recordemos que esta agrupación de metal industrial se formó en el año 1994 por Till Lindemann, Richard Crespe, Oliver Riedel, Paul Landers, Christian Lorenz y Christoph Schneider, siendo uno de los grupos importantes de este estilo, conocidos en todo el mundo. Incluso también algunas controversias se han girado en torno a Rammstein. Nosotros en esta oportunidad vamos a recordar a esta banda con el tema Seaman. Vamos entonces a continuar disfrutando del buen rock, primero con lo nuevo del gran Marilyn Manson, su tema We Are Chaos del disco del mismo nombre que fue lanzado en septiembre de este año, de este 2020. Y luego vamos a escuchar un clásico, una banda alemana de metal industrial, Rammstein, y su tema Seaman de su primer disco de estudio, Hersley, del año 1995. We are sick. hin, so ganz allein treibst du davon. Wer hält deine Hand, wenn es dich nach unten zieht? Komm in mein Boot, der Herbstwind hält die Segel straff. Stehst du da an der Laterne mit Tränen im Gesicht? Das Tageslicht fällt auf die Seite, der Herbstwind fegt die Straße leer. Continuamos avanzando con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar un rock más oscuro, Blacknet Death Metal, en este caso proveniente de Salzburgo, Austria, me refiero a Belphegor, agrupación formada en esa ciudad en el año 1991. Son 12 los álbumes de estudio con los que cuenta esta agrupación, integrada por Helmut en voz y guitarra, Morluch en guitarra y Serpent en bajo y segunda voz. De esta agrupación de metal extremo vamos a escuchar el tema March of the Dead de su primer disco de estudio titulado The Last Supper de 1995. Y luego vamos a cambiar totalmente de estilo, un 100% diría yo, porque vamos a escuchar un tema de la banda de rock alternativo The Raconteurs, formada en el año 2005 en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Ellos cuentan a la fecha con 3 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar en esta oportunidad un tema de su primer disco de estudio, Broken Be Soldiers, editado en el año 2006. De esta obra vamos a escuchar en esta oportunidad el sencillo Steady As She Goes, que llegó al número 1 del Hot Modern Rock Tracks. Al momento de componer este disco, la banda estaba integrada por Jack White en voz, guitarra y teclados, Brendan Benson en voz y guitarra, Jack Lawrence en bajo y Patrick Keller en batería. Vamos entonces primero con todo el estilo del Black Net Death Metal de los australianos de Belgegor y su tema March of the Dead del disco The Last Supper de 1995. Y luego cambiamos totalmente de estilo, escuchamos el rock alternativo de los americanos de The Raconteurs y su tema Steady as She Goes del disco Broken Boy Soldiers del año 2006. We'll be right back. Hemos llegado ya al final del programa de hoy, comenzamos a despedirnos. Antes sí, les recordamos que nuestro único medio de contacto por el momento es el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Para lo que necesiten, para lo que ustedes estimen conveniente, nos pueden entonces contactar. Repetimos, a paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y nosotros vamos entonces con los dos últimos temas. Vamos a ir primero con una banda chilena, exponente del denominado folk black metal, proveniente del norte de la ciudad de Antofagasta, formada en el año 2003, Folkane, integrada por Alexis en voz, Peter y Eric en guitarras, Nelson en bajo, Andrés en teclados y Pablo en batería. Hasta la fecha su discografía consta de 5 discos. Nosotros vamos a escuchar un tema de su disco Pachacuti, lanzado un 8 de mayo del 2007. El tema que vamos a escuchar en esta oportunidad será Hijos del Salitre. Y cerramos esta nueva edición de Paraíso Infernal con un representante, la verdad, un gran representante del black metal noruego, Abad, agrupación formada en el 2015 en Bergen, Noruega, por el ex vocalista y guitarrista de Inmortal, Abad. Esta agrupación está integrada por Abad Doom Oculto en voz y guitarra, Silmanet en guitarra, Emil Wisten en batería y Rusty Cornell en bajo. Teniendo a la fecha editado 2 discos de estudio, nosotros vamos a escuchar algo del primer disco titulado igual que la banda, Abad, del año 2016, el tema elegido en esta oportunidad, To War. Nos vamos entonces, gente, con buen rock, rock duro, rock pesado. Primero vamos con un grupo chileno, exponente del denominado folk black metal, Folkane, oriundos de Antofagasta. Los escuchamos con el tema Hijos del Salitre, de su disco del año 2007, Pachacuti, y cerramos con un destacado exponente del black metal noruego, Abad. De esta agrupación vamos a escuchar el tema To War, de su primer disco, titulado igual que la banda, Abad, del año 2016. Con esto nos despedimos y nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.